la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Médicos y enfermeros de terapia intensiva de hospitales porteños serán sometidos a tests masivos. Las pruebas empezarán en los hospitales Muniz, Argerich, Santo Jani y Fernández. Ginés González García está internado tras sentir una molestia en el brazo izquierdo. El ministro de Salud de la Nación ingresó al sanatorio Otamendi por una parestesia distal. Podría quedar en observación hasta el jueves. Suspendieron el histórico lanzamiento espacial de la NASA y SpaceX por el mal clima. La nave tripulada Crew Dragon despegará finalmente el sábado desde Cabo Cañaveral. El ministro del Interior de Uruguay explicó cómo fue la llegada de Susana Jiménez. El funcionario aclaró que la diva había pedido permiso hace unas semanas, pero se lo denegaron. Y confirmó que finalmente la dejaron ingresar porque hizo los trámites de residencia. Costa Salguero, el centro de aislamiento por coronavirus más grande de la ciudad. Tiene espacio para 798 personas con síntomas leves de la enfermedad. Alberto Fernández dijo, el daño no lo hizo la cuarentena, sino la pandemia. El presidente defendió el aislamiento y dijo que el país se está poniendo de pie y está empezando a producir. Adolfo Cambiaso viajará en un vuelo privado a Inglaterra para disputar la temporada europea. Está previsto que parta junto a otros polistas en las próximas horas, siempre y cuando abran las fronteras para poder entrar al Reino Unido. El 80% del ingreso de quienes viven en este deporte dependen de estos torneos, dijo Eduardo Novillo Astrada, presidente de la AAPP, en Toda Pasión. Crean un sistema que mata el coronavirus en el auto. ¿Cómo lo hace? ¿Y cuánto tarda el proceso? Bueno, aseguran que tiene una eficacia de más del 99%. Junto a la Universidad de Ohio, Ford desarrolló un sistema que elimina el COVID-19 del interior de los vehículos a través del calor, sometiendo al virus a una temperatura que, consideran los expertos, no está apto para soportar. El sistema anticoronavirus de Ford fue probado en el modelo Interceptor, es decir, a las camionetas Explorer de la policía norteamericana. Su funcionamiento es muy simple. Hornea el interior del vehículo hasta que los virus en el interior están desactivados, explica la marca del óvalo. Esta tecnología trabaja junto a la climatización y el tren motriz del vehículo. Tras la orden enviada por el conductor, lo hace a través de una aplicación para dispositivos móviles, aumenta la temperatura hasta los 56 grados y se mantiene así durante 15 minutos. Condenaron a Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. El 2 de junio se darán a conocer el monto de la pena y los argumentos del fallo. La Fiscalía había pedido prisión perpetua para el principal acusado. El ex chofer de Néstor Kirchner y el yerno de Lázaro Báez rompieron la cuarentena para ir a un cumpleaños. La Justicia Federal de Río Gallegos los imputó por violar el aislamiento. el insólito motivo por el que fueron descubiertos. El cumpleañero y sus amigos quedaron al descubierto de una manera muy simple. Ellos mismos subieron a las redes sociales las fotos del evento realizado. Pero no solo eso, también transmitieron en vivo parte del festejo a través del vivo de Instagram. Ahora esas imágenes serán usadas por la justicia para sostener la acusación contra todos por romper la cuarentena en Río Gallegos. Bernie, sobre el brote en Villa Azul, dijo: "Esto es peor que una explosión nuclear". Expresó su preocupación por los 174 casos del COVID-19 que se registran en el asentamiento. Hizo comparación con el Titanic. La periodista Miriam Lewin es la nueva titular de la Defensoría del Público. Fue elegida por la Comisión Bicameral del Congreso por 9 votos a favor y 6 abstenciones. Trabajó en el 13, TN y TN.com.ar desde 1992. Fue parte del equipo de Telenoche Investiga que reveló el caso Grassi. Interna en el gobierno por los errores en el anuncio de la extensión de la cuarentena. Máximo Kirchner culpó a Cafiero, que a su vez responsabilizó por las equivocaciones en los gráficos, a Ginés González García. Solá habló de falta de profesionalismo. Con el cepo al dólar bursátil, el blue ya es casi 20 pesos más caro que el contado con liqui. El dólar blue cerró este miércoles a 127 pesos para la venta, luego de subir 3 pesos el martes como consecuencia de las últimas restricciones impuestas a las cotizaciones bursátiles. La Comisión Nacional de Valores dispuso esta semana un parking para el dólar bolsa y el contado con liquidación. El objetivo era desalentar ese tipo de operaciones al obligar a los ahorristas que quieran comprar divisas en la bolsa a mantener los títulos públicos o acciones en su poder por 5 días hábiles antes de poder cambiarlos por moneda extranjera. Esas cotizaciones bursátiles cayeron con fuerza. Esta jornada el dólar bolsa y el contado con liqui bajaron a 105,56 y 109,84. El gobierno quiere achicar la brecha con el dólar oficial. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial sin modificaciones a 70 pesos con 25 para la venta, más el impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar al dólar mayorista a 68,36 en la pizarra. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% del impuesto país a la cotización minorista, promedió los 91 pesos con 79 en los bancos. La ciudad confirmó que espera el pico de contagios de COVID-19 para la primera quincena de junio. Fernán Quirós dijo que la curva de infecciones se está acelerando y que a mediados del mes que viene se registrará la parte más intensa. El Ministerio de Salud recomienda seguir con la lactancia materna aunque la madre tenga coronavirus. Resaltan la capacidad nutricional de la leche materna y su aporte en la prevención de enfermedades. Coronavirus en Italia, 3 de cada 10 recuperados quedarían con secuelas pulmonares. Los pacientes que estuvieron graves podrían padecer problemas respiratorios. Sugieren abrir centros de rehabilitación para el futuro cercano. Nuevo protocolo por violencia de género. Las mujeres tienen que saber que hay una ley que las ampara. La directora general de la mujer en la ciudad explicó cómo funciona el instructivo e incentivó a las mujeres a hacer la denuncia. Conmoción en Estados Unidos por la muerte de un ciudadano negro durante una brutal detención policial. Un agente lo mantuvo boca abajo y con su rodilla encima del cuello. Transeúntes grabaron la escena y miles de personas salieron a reclamar justicia. La defensa del productor agropecuario que atropelló y mató a un chico en Cañuelas dijo: apareció de la nada. Rodolfo Sánchez seguirá detenido por homicidio calificado por alevosía. Los testigos afirman que arrolló intencionalmente a Alex tras acusarlo de entrar a robar al campo. Salió a robar con su hijo de 12 años y atacó brutalmente a una jubilada por un kilo de fideos y 250 pesos. Fue en La Plata, se ofreció a barrerle las hojas de la vereda y después le pidió pasar al baño. Aseguran que Mariana Nanis debe expensas en su lujoso departamento de Puerto Madero. La mediática estaría a punto de ser intimada por una importante deuda. La imagen del Teatro Berliner Ensemble se viraliza como muestra de un nuevo paradigma. Para cumplir con las medidas de prevención por el coronavirus, espaciaron las butacas de la sala. De 700 asientos disponibles, quedaron 200. Lionel Messi, tras la cuarentena, ¿cómo cree que será jugar sin público y su decepción por la suspensión de la Copa América? El capitán de la selección argentina señaló, sin embargo, que cancelarla por el coronavirus fue lo más lógico. La AFI denunció en la justicia espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. La presentación fue realizada por la interventora del organismo, Cristina Camaño. Asegura que se tomaba información de correos electrónicos privados. Sylvester Stallone liquida su mansión en plena crisis por coronavirus. ¿A cuánto la rebajó? Preocupado por su situación económica, el actor quiere vender rápidamente la casa que tiene en California. Para tentar a los compradores, la ofrece a una cifra mucho menor a lo que la pagó. Se desplomó el comercio exterior en abril, las exportaciones cayeron 19% y las importaciones 30%. Por la parálisis económica global, el intercambio comercial retrocedió 23,8%. Las ventas a Brasil tuvieron una contracción del 57,3%. Tras el quinto caso positivo, Chubut dio marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena. Hasta este martes, la provincia llevaba 24 días sin contagio, pero el escenario cambió y el gobernador Mariano Arcioni decidió retrotraer el permiso de reanudación de algunas actividades. Habilitan nuevas actividades en 7 municipios bonaerenses y en Mendoza. Los distritos deberán garantizar la distancia social entre los trabajadores y facilitar su traslado. Los distritos bonaerenses que recibieron el visto bueno por parte del Ejecutivo son 7. General Pueyrredón, Vicente López, Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham, Luján y Morón. Todos estos municipios habían solicitado estas habilitaciones a la administración de Axel Kicillof, que luego trasladó el pedido a la Casa Rosada. De esta forma, en Mar del Plata podrán funcionar los establecimientos dedicados a la recuperación de materiales, recicladores del SEAMSE, venta al por menor de juguetes y comercialización al por menor de artículos de esparcimiento y deporte. En esta ciudad también fueron habilitados el sector administrativo de las mutuales de salud y obras sociales, así como también el de los clubes deportivos. En la localidad de Vicente López fueron habilitadas las fábricas automotrices y de autopartes, de plásticos y subproductos, metalúrgica, maquinarias y equipos, acero, aluminio y materiales afines, electrónica y electrodomésticos, química y petroquímica, madera y muebles, manufactura de cuero, calzado, gráfica, ediciones e impresiones y juguetes. Coronavirus en Argentina, casos totales 13.228, infectados 8.387, recuperados 4.349 y muertos 492. Proponen al gobierno fijar más de 50 puntos de venta de huevos a bajo precio. Productores avícolas presentaron un plan para satisfacer la demanda del alimento, que durante la cuarentena aumentó un 40%. La Secretaría de Comercio evalúa la iniciativa. ¿Por qué no deberías ducharte durante una tormenta eléctrica? Los rayos son peligrosos y las descargas de tensión pueden recorrer cañerías y llegar a lugares impensados. Atención, Crimen de María Marta García Belsunce. Sobreseyeron a los condenados porque prescribió la causa. Se trata de su hermano Horacio, su hermanastro Juan Urtig y el vecino Sergio Vinelo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Comunicate con nuestro Facebook. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata hoy habrá cielo nublado durante toda la jornada con una temperatura máxima de 14 grados. Para mañana viernes se anticipa cielo nublado también con 15 grados de temperatura máxima y 12 grados de mínima. Para el sábado se espera cielo nublado con algunas precipitaciones, 14 grados de máxima y 12 grados de mínima. El domingo seguirá cubierto y además con lluvias. 15 grados la máxima, 12 grados la mínima. Y para el lunes, el cielo seguirá nublado con 15 grados de máxima y 11 grados de mínima. En la ciudad de La Plata, hoy la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, con cielo despejado. Para mañana viernes, el cielo estará nublado con 18 grados de máxima y 13 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 18 grados de máxima, 12 grados de mínima. El domingo nublado con 13 grados de máxima y 9 de mínima. El lunes el cielo estará ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la situación del día de hoy será la siguiente. El cielo permanecerá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados. Para mañana viernes seguirá el cielo despejado con 17 grados de máxima y 10 grados de mínima. El día sábado parcialmente nublado con 10 grados de máxima, 6 grados de mínima. El domingo el cielo estará despejado con 14 grados de máxima y 3 de mínima. El lunes despejado con 17 grados de máxima y 5 grados de mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en 22 grados con cielo despejado. Mañana viernes nublado con 23 de máxima y 12 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 11 grados de mínima. El domingo estará parcialmente nublado el cielo con 13 grados de máxima y 7 de mínima. El día lunes despejado con 14 grados de máxima y 6 grados de mínima. Vamos ahora a Salta, donde la temperatura máxima en esta jornada estará en los 23 grados con cielo despejado. Mañana viernes nublado con 25 grados de máxima y 10 de mínima. El sábado parcialmente nublado con 22 grados de máxima y 9 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 12 grados, como cae la temperatura, de un día para el otro. 12 grados la máxima y 5 grados la mínima. El día lunes estará despejado con 16 grados de máxima y 3 grados de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en Neuquén. Hoy, con cielo nublado, habrá 15 grados de máxima. El día viernes estará el cielo nublado con algunas precipitaciones, 8 grados la máxima y 7 grados la mínima. El sábado nublado con 10 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 4 grados de mínima. El día lunes la máxima estará en 13 grados, la mínima en 6, con cielo parcialmente nublado. Vamos ahora con la situación meteorológica en Córdoba. Cielo despejado hoy con 23 grados de máxima. Mañana viernes el cielo estará parcialmente nublado con 23 grados de máxima y 12 grados de mínima. El día sábado nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. Y el lunes despejado, la máxima estará en 15 grados y la mínima en 5 grados. Ahora vamos con Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy estará en 16 grados. El cielo permanecerá cubierto, igual que mañana viernes, con 14 grados de temperatura máxima y 10 de mínima. El sábado cubierto con algunas precipitaciones, 13 grados de máxima y 11 de mínima. El domingo cubierto con lluvias, 11 grados la máxima, 9 grados la mínima. Y el lunes cubierto con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima y 9 grados de mínima. Vamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy estará en 17 grados con cielo despejado. Mañana viernes, parcialmente nublado, con 14 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado, nublado, con 8 grados de máxima y 4 grados de mínima. El domingo, despejado, con 10 grados de máxima y 1 de mínima. El lunes, despejado, con 13 grados de máxima y 3 grados de mínima. Terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará hoy en 17 grados con cielo despejado. Mañana viernes, nublado con 17 grados de máxima y 14 de mínima. El sábado, nublado con algunas precipitaciones, 18 grados será la máxima, 13 grados la mínima. El domingo estará nublado con 13 grados de máxima y 10 grados de mínima. El día lunes, parcialmente nublado, 13 grados de máxima y 9 grados de mínima. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera que los estudios sobre la presencia de células T en los pacientes que han pasado el coronavirus dan esperanza de que se puedan lograr vacunas que otorguen inmunidad a largo plazo. Las células T son una de las respuestas del cuerpo a la infección. Varios estudios encontraron estas células específicas para el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, en pacientes que se han recuperado. Que haya células T implica que la inmunidad puede ser a largo plazo. Mike Ryan es el director de los programas de emergencia. Es interesante, al menos en algunos estudios, que si tenemos una respuesta de células T más amplia, hay más esperanza de que las vacunas produzcan una respuesta inmunitaria a más largo plazo. Para mí esta información es muy importante. Nos da esperanzas de que estamos teniendo la respuesta inmune que puede ser útil para la protección a largo plazo y puede significar también una protección más amplia de las vacunas. En cuanto a la inmunidad cruzada, Ryan explicó que aún no hay pruebas de que si te has contagiado de un virus parecido, ahora tengas cierta protección frente al nuevo coronavirus. Seguimos hablando de la Organización Mundial de la Salud porque junto a UNICEF han alertado de los reclamos falsos que está haciendo la industria de los alimentos sobre la relación de la leche materna y el coronavirus. Estas organizaciones han pedido a los países mejorar urgentemente sus leyes para evitar las estrategias agresivas y falsas de comercialización de la leche de fórmula. La pandemia de COVID-19 ha destacado la necesidad de una legislación más fuerte para proteger a las familias de reclamos falsos sobre la seguridad de los sustitutos de la leche materna o las prácticas agresivas de comercialización, han señalado las organizaciones que animan a seguir amamantando incluso aunque una mujer dé positivo por coronavirus, porque no hay pruebas de que se transmita por la leche materna. Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan sustancialmente los riesgos potenciales de enfermedad asociados con el virus. No es más seguro darle leche de fórmula infantil, dicen estas organizaciones que advierten que la comercialización agresiva, especialmente a través de los profesionales de la salud en los que los padres confían, es una barrera importante para mejorar la salud de los recién nacidos y los niños en todo el mundo. Los bebés que son amamantados exclusivamente tienen 14 veces menos probabilidades de morir que los bebés que no toman leche de su madre. Expertos en derechos humanos denuncian que algunos estados en Estados Unidos están manipulando la crisis del COVID-19 para limitar el acceso al aborto. Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee están usando la suspensión de los procedimientos médicos considerados no urgentes para restringir los abortos. Los expertos dicen que estas medidas ponen a las mujeres en riesgo y exacerban las desigualdades sistémicas. Para muchas mujeres significará que no pueden acceder al aborto dentro de los plazos legales y seguros. Las mujeres se verán forzadas a viajar a otros estados para obtener estos servicios, poniendo en riesgo su salud e incumpliendo las medidas de salud pública. Los abortos son un procedimiento médico esencial y deben seguir disponibles durante la crisis, reclaman estos especialistas. Y más de uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 y quienes siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%. Según la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia y el incremento del desempleo desde febrero afecta más a las mujeres. En 2019, alrededor de 267 millones de jóvenes, o uno de cada cinco a nivel mundial, no trabajaban ni seguían una educación o formación profesional. La organización pide respuestas políticas urgentes, incluyendo programas de empleo y formación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.